Buenas tardes, ¿cómo estáis? Si hemos podido con un mes de cuarentena, podremos con 15 días más. Así que, si Dios quiere, aquí estará mi audio todos estos días para amenizaros un poco este tiempo de retiro y que estéis animados, ¿vale? Mi ánimo, mi abrazo a todas las familias y gente que está perdiendo a seres queridos y a amigos a causa del coronavirus. También nos sumamos al hashtag SOS Segovia y SOS Soria debido a la situación que están atravesando ambos hospitales. Nuestro ánimo y fuerza a las plantillas de ambos centros hospitalarios. Y por favor, pedimos a la autoridad que competa este ramo de sanidad que haga caso a los consejos del Colegio de Médicos. Por último, el audio de hoy está dedicado, porque así me lo han pedido Javi y Eugenia, mis amigos Javi y Eugenia, a los celadores, médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, auxiliares, seguridad, limpieza y demás personal del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila y el Centro de Salud de Rejas en Madrid. Y para todos ellos y los sanitarios segovianos y sorianos y de toda España va este canto de rogativa que cantaba el tío Soguero a la Virgen de Rodelga de Mozoncillo. Virgen Santa de Virgen Santa de y vos que sois tan poderosa, retira el aire escierzo y danos agua copiosa. Todos juntos, una, dos y tres. ¡Vamos!